Hace no mucho tiempo escuché un corto pero excelente mensaje de Judd Wilwhite acerca del bautismo que me inspiró para hablar de este tema el día de hoy. Para comenzar, quiero contarles un poco de mi experiencia de conversión a Cristo. Yo nací y crecí en la ciudad de Guadalajara, México. Mi madre me inculcó el catolicismo típico de México. Mi padre era ateo. Desde muy temprana edad tuve que lidiar con desventajas. Siempre fui muy delgado y eso me molestaba. Me sentía débil en comparación con la mayoría. Era el hijo mayor de tres, de modo que no tenía nadie que me defendiera y crecimos en un barrio difícil, donde había muchos problemas en la calle, y mi padre, en lugar de ayudarme, pues nos maltrataba física y verbalmente. Antes de los 4 años de edad, comencé a padecer una enfermedad respiratoria que me hizo vivir miserablemente hasta los 16 años de edad. Por causa de esa enfermedad, pensé mucho en la muerte, aún siendo niño. Me preguntaba, ¿qué habría después de la muerte si acaso me pasaba algo? ¿Iría yo al cielo? Aprendí a sobrevivir con mis temores y dudas usando varios mecanismos de defensa. Por ejemplo, me hice insensible emocionalmente. Evitaba sentirme triste o emocionado. Era a veces hasta cruel con los sentimientos de otros. Cuando me sentía amenazado o herido, usaba el enojo como protección. Me refugiaba también en los estudios y llegué a vivir temporadas religiosas donde participé activamente en las actividades de la iglesia por ciertos periodos de tiempo. Todas estas cosas las hacía para tratar de mantener el balance y conducirme según lo que a mi parecer era ser una buena persona. Por medio de unos amigos de mi mamá, comencé a escuchar de la Biblia y de lo que ellos llamaban el Evangelio. Aunque ellos me explicaban lo mejor que ellos podían acerca de las verdades bíblicas, mi mayor reto era aceptar la idea de que Dios era real, cercano y personal, y que mis pecados podían ser totalmente perdonados solamente por medio de la fe en Cristo. Me resultaba imposible de creer que alguien pudiera tener la seguridad de que al morir iría directamente al cielo. Esto se debía a que yo dudaba mucho de que la Biblia fuera en realidad la palabra de Dios, y también a que dudaba que esas personas me estaban diciendo realmente la verdad. O sea, yo era uno de esos que, por ignorar las escrituras, dudaba de todos los que trataran de enseñármelas. Yo quería estar seguro por mí mismo. Finalmente, un día Dios me dio la suficiente confianza para creer en Jesucristo como mi Salvador. Y entonces, al poco tiempo después, me bauticé. ¿Sabe usted qué es el bautismo bíblico? El bautismo bíblico es un paso de obediencia no opcional para cualquiera que verdaderamente quiere ser un seguidor serio de Jesucristo. El Nuevo Testamento griego tiene 7.941 versículos y 382.744 palabras. Y en ningún solo lugar dice, y ni siquiera insinúa, que el bautismo sea para los niños. Por el contrario, lo que la Biblia sí nos dice repetida y explícitamente es que el bautismo cristiano por inmersión fue practicado por todas las personas que consciente y voluntariamente confiaban en Jesucristo como su Salvador. Escuche cómo dice Mateo 28, del 18 al 19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este pasaje, Jesús, ejerciendo toda la autoridad que ostentaba en el cielo y en la tierra, envía a sus discípulos a ir a todas las naciones y a hacer de otros, a su vez, discípulos de Jesús. Claramente se nos enseña que el bautismo es para los discípulos. La única manera de ser un discípulo de Jesús es por convicción personal. Ningún niño goza de tal capacidad. En el Nuevo Testamento, el 100% de las personas que se bautizaron eran adultos plenamente conscientes de su decisión de confiar en Jesucristo. Ahora quiero dedicar algunos minutos para responder algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el bautismo bíblico. Tomaré como base el pasaje de Romanos 6, versículos 1 al 4 que voy a leer ahora. Pablo escribe: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¡De ninguna manera! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En este pasaje se nos enseña que había algunos entre los cristianos que vivían en Roma que habían afirmado que pecar, pues, en cierto modo era bueno, ya que la gracia de Dios, pues, abundaba. Pablo quiere corregir ese malentendido, ese error. Y él da tres razones. En primer lugar, él nos dice que persistir en el pecado de ninguna manera exalta la gracia de Dios. En segundo lugar, él dice que los que confían en Jesucristo mueren al pecado y el bautismo es un símbolo de eso. Así que no deben seguir viviendo para pecar. Y en tercer lugar, Pablo dice que debemos saber cuál es el significado o el simbolismo del bautismo. Él dice claramente: ¿acaso no saben ustedes? El bautismo bíblico cristiano es una declaración formal de lealtad a Jesucristo. Es como una representación de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida espiritual. El bautismo es una figura visible de algo que ha sucedido a nivel espiritual en nuestro ser interior. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, nos identificamos con el hecho de que Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados y fue sepultado. Cuando nos levantamos del agua después de bautizarnos, también simbolizamos que estamos unidos a Jesucristo en su resurrección, para empezar una nueva vida, libres ya del pecado. ¿Sabe? Hasta mucha gente que no es cristiana entiende la importancia del bautismo para la fe cristiana. Conozco de un caso de un joven llamado Jimmy. Él es del país de Indonesia. Vino a los Estados Unidos para estudiar en la universidad y durante ese periodo una de sus amistades lo llevó a la iglesia y allí comprendió el evangelio. Se convirtió al Señor Jesucristo y se bautizó en su nombre. Al poco tiempo después, sus parientes en Indonesia se dieron cuenta que él se había hecho cristiano y le advirtieron que tan pronto como pusiera un pie de regreso en Indonesia, su vida correría peligro, pues él sabía muy bien que, estando en un país islámico, no había peor traición para un musulmán que bautizarse como cristiano. De manera que Jimmy solicitó al Departamento de Naturalización de los Estados Unidos un asilo como refugiado porque su vida corría peligro si regresaba. Le dieron una cita y el día que se presentó ante la autoridad, un juez llamó a testificar al pastor que había bautizado a Jimmy. Y en lugar de preguntarle a Jimmy, le preguntó al pastor: Señor, ¿usted fue testigo del bautismo de este hombre como cristiano? A lo cual el pastor respondió: sí, señor, yo estuve ahí, yo mismo lo bauticé. El juez le preguntó: ¿cree usted que el bautismo de Jimmy fue sincero? A lo cual el pastor dijo: sí, lo creo absolutamente. No se diga más, dijo el juez. Golpeó su escritorio con el martillo y dijo: concedido. Y le otorgó la residencia. El juez conoce la ley. En la Constitución de los Estados Unidos, el bautismo, en la ley, el bautismo cristiano es la marca distintiva de que alguien se ha convertido al cristianismo. Aún los musulmanes, como ya lo mencioné, saben bien que el bautismo es lo que determina que alguien se convierte genuinamente. Un musulmán puede decir que cree en Jesús porque en cierto modo lo hacen, pero jamás se bautizaría como cristiano. ¿Por qué? Porque para ellos es señal de traición y entre la comunidad musulmana es sello de sentencia de muerte. Ahora, ¿cuáles son algunas de las preguntas más comunes que las personas que consideran el bautismo cristiano se hacen? Voy a tratar de responder algunas de ellas. En primer lugar, ¿quién puede bautizar a un cristiano o a otro cristiano? Respuesta: cualquier cristiano bautizado puede bautizar a otro cristiano. Pregunta número 2. Alguien dice: Luis, fui bautizado cuando era un niño por mis papás. ¿Debo bautizarme otra vez? Yo digo, sí, porque en el Nuevo Testamento el bautismo era una expresión de fe en las personas que conscientemente tomaban la decisión de seguir a Jesucristo. Como ya hemos dicho antes, los niños aún no gozan, al menos no los niños muy pequeños, de esa capacidad. Pregunta número 3. Si un niño muere sin ser bautizado, ¿podrá ir al cielo o irá al limbo? No, respuesta, no hay ningún registro, ni histórico, ni bíblico, ni teológico, de la existencia del limbo. Eso es solo una difundida tradición entre el pueblo católico romano. El mismo clero católico, el 19 de abril del año 2007, abolió esa tradición. En la Escritura tenemos un registro en Mateo 19:14, donde el Señor Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Un bebé que aún no tiene conciencia de pecado, cuando fallece, va directamente al cielo. No hay de qué preocuparnos por él. Número 4. Luis, yo fui bautizado ya siendo un adulto. ¿Debo bautizarme otra vez? Respuesta: si usted no está seguro de que cuando se bautizó lo hizo con plena conciencia del significado del bautismo, entonces bautícese otra vez. He de decir también que en la Biblia no hay ningún llamado a bautizarnos más de una vez. Pero si usted no tenía esa claridad, hágalo y hágalo de manera final y definitiva. No tiene que bautizarse cada 6 meses, ni cada 3 meses o cada año. Pero cuando usted comprende, es suficiente bautizarse una vez. Siguiente pregunta: ¿el bautismo bíblico quita los pecados o me da una bendición especial? La respuesta es no. No hay nada mágico en el agua bautismal. El bautismo es un símbolo visible de nuestra conversión espiritual. Así como el anillo matrimonial no me casa, solamente es una señal visible de que yo ya soy casado, pues el bautismo tampoco salva, solo es una señal visible de que alguien ya es salvo. El bautismo no bendice. Quien bendice es Dios cuando se agrada de sus hijos obedientes. Dios bendice, no el bautismo, ni siquiera por el bautismo en sí, sino por la obediencia es que Dios bendice a sus hijos. Siguiente pregunta: Luis, ¿tengo que tener mi vida bien arreglada antes de bautizarme? Es decir, ¿tengo que resolver todas las relaciones? ¿Tengo que vencer todas las tentaciones? ¿Tengo que llevar una vida perfecta, completa, intachable? Mire, en la Biblia, el bautismo es parte del proceso para limpiarnos, para agradar a Dios. No tienes que estar limpio para bañarte, ¿cierto? Eso es absurdo. Si hubiera sido necesario ser maduro y perfecto antes de bautizarnos, para llegar a bautizarnos, ninguno de nosotros jamás se habría bautizado. Al menos nadie que sea honesto. Nadie fue bautizado con todas sus dudas resueltas o con todos sus problemas arreglados. El bautismo fue y sigue siendo un acto de obediencia en el proceso de agradar al Señor Jesucristo. Mire, todas estas son preguntas legítimas, pero la más importante de todas las preguntas que alguien puede responderse respecto al bautismo se encuentra registrada en Hechos 8, 35 y 36. Voy a leer esos versículos. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, «Mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Esta porción bíblica es parte de una historia en donde un hombre de Etiopía iba camino de regreso a su país y entonces Felipe, uno de los discípulos cristianos, escuchó que el hombre leía un pasaje del Antiguo Testamento, de manera específica un pasaje de Isaías en el capítulo 53. Y al escuchar eso, Felipe tomó ese pasaje como un puente para darle a conocer las buenas nuevas del Evangelio de salvación en el nombre del Señor Jesucristo a ese hombre. Ese hombre creyó en Jesús y se bautizó de inmediato. Y la pregunta correcta que ese hombre hizo y que debemos hacernos nosotros es esta misma. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Tal vez usted dirá, es que me acabo de arreglar mi pelo. Hoy vine a la iglesia y me lo acabo de arreglar. Mire, Jesús caminó más de 60 millas, más de 100 kilómetros desde su pueblo hasta el río Jordán para ser bautizado. Tú puedes sacrificar tu peinado. Pero mis niños están ahí, me los están cuidando, tengo que irlos a recoger. No se preocupe, alguien seguirá cuidando de ellos, no los van a dejar ir. Ahora que usted está aquí en la iglesia, sin que usted esté presente. Ahora usted me dirá, pero mi carro se me va a mojar, me voy a quedar todo mojado, no sé qué voy a hacer. No se preocupe, aquí tenemos bolsas de plástico para que las ponga en el asiento y no se le moje. Ahora usted dirá, pero no traje toalla ni traje otra ropa para cambiarme. No se preocupe, aquí tenemos toallas y también unas camisetas. Pero usted me dirá, ¿y qué de mis cosas? ¿Se me va a mojar mi cartera, mi reloj? ¿Se me va a descomponer mi teléfono celular? No se preocupe, traje bolsitas de plástico para que pueda poner sus cosas así allí mientras usted se bautiza. Pero pastor, no tengo tiempo, tengo prisa, tengo que irme después del servicio. No se preocupe. Por eso este estudio lo hice corto el día de hoy. Y vamos a terminar temprano para que usted llegue a su casa a la misma hora de siempre. La verdad, ¿qué impide que usted sea bautizado? Si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, debe hacerlo ahora. Debe reconocer que su pecado le condena y le lleva al infierno. Arrepentirse ahora mismo y pedirle a Jesucristo que sea su único Dios y Salvador. Jure lealtad a Jesucristo hoy para adorarlo solo a Él y confiar solamente en Él como su Salvador. Jesucristo perdonará sus pecados. Y aunque usted no sea perfecto, Él le ayudará en el proceso del perfeccionamiento. Mire, recuerdo la historia de una mujer que hace no mucho nos contaba delante de unos amigos que cuando ella era niña, una vez empezó a llorar por algo que la hizo sentir mal. Y cuando su madre la vio llorando, se acercó y le dijo en tono de regaño, «Tú, cuando lloras, eres la niña más fea del mundo». Así que desde ese día, la niña dejó de llorar en público y se prometió a sí misma que jamás volvería a llorar cuando hubiera otra persona que la pudiera ver. Pasaron los años, las décadas, y un día esta niña se convirtió en mujer. Y siendo ya una mujer adulta, escuchó el Evangelio y creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. Un domingo como hoy, decidió bautizarse. Ese día se paró enfrente de toda una gran iglesia y dijo, hoy he descubierto que no se trata de mí, ni de lo que piensen otros, sino de lo que piense mi Señor Jesucristo. Y sus ojos llenos de lágrimas, con una gran sonrisa, delante de toda esa gente, se bautizó. Querido oyente, ¿qué impide que usted sea bautizado hoy? Oremos a Dios. Querido Dios, tú que eres el Dios que sobrepasa en todo, en amor todos nuestros pecados y que enviaste a tu Hijo Jesucristo para pagar nuestras deudas con la justicia que tú has establecido. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Te agradecemos que tienes paciencia con nosotros, a pesar, Señor, de nuestras fallas. Y entre nosotros hay personas que nos escuchan en este momento, Dios, que están orando conmigo y se están arrepintiendo de sus pecados y poniendo su fe en Jesucristo. Están recibiendo el perdón de sus pecados por medio de la fe en su nombre. Usted que está haciendo esta oración conmigo y que me escucha por este medio, dígale: Dios mío, perdóname por todos mis pecados. Cambia mi vida a partir del día de hoy. Pongo mi confianza, mi fe en Jesucristo como mi único Salvador y lo recibo. Y pido que tú me recibas también a mí por medio de Él. Dios, ahora pido que les des la fe también para obedecer en el paso del bautismo. Y que tú bendigas a todos tus hijos obedientes, como tú siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén.